Tiwak ashag, tiwak ashag. Rumari ni malag rukayewal rintajin kik ashag konohetri radios comunitarias pa katinamit y shimuleo. Rumach kan kajoche kantik ashatagri kachabal kumarik atbal tzig kaman kachohig. Manchik akechab techekrik amal takbeh chukari locutores kichari radios comunitarias. Make aponta chukari atbal tzig chiekik om aseri aparatos riekik sanri radios comunitarias rintajin yesamag pa katinamit. Mkachohig chukachikerik atbal takzig chetipandik akagley Rechekeri kan ya osh ich que samari radios comunitarias. Nkach ohich kacharari cámara de radiodifusión mat abartet sich kiri radios comunitarias rintahin ya samar pakatnamit. Man etzelalten ka ancheri katnamit, tokn kahon kashatahri kachabal. Riyoh kan koka achara, rumakan yoh ahishimulehua. Chupanri artículo 35, cheri kalej, richeri katnamit y shimuleh, nubich cheriyoh yoh kowin. Ri radios comunitarias mayorta al coma, rojka yochichabal ri katnamit, yochichabal ri katat kanan.